a ser una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Bueno, no, hay un sonido y a mí me encanta a las 4:30 de la mañana, siempre está este sonido como los pajaritos se levantan a las 4:30 de la mañana y de pronto empiezan los sonidos del urbano, que es el bus como bajando. Entonces me a veces digo, ay, qué impresión cómo los sonidos de la naturaleza son reemplazados en cuestión de segundos por los sonidos de esta civilización. Pero eso pasa a las 4, entre 4:30 y 4:45 de la mañana.